Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestro primer programa del año 2010. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que escuchar con nuestra página web online, www.contrabanda.org. Lunes, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Y en Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 de la FM de Valparaíso. Online, la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Ahora, en directo, hoy, primer lunes de este enero del año 2010, 4 de enero del 2010, primer programa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Feliz año nuevo a todas y todos. Evie Anderson, de un álbum titulado I've Got the World on a String, escucharemos el tema Tracking. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. As soon as the news got round, the folks downtown came up to Harlem, saw everybody trucking. It didn't take long before the hi-hats were doing it, Paul Cal were doing it all over town. You see them scuffling, shuffling, trucking along. It spread like forest blaze, became a craze, and thanks to Harlem now, everybody's trucking. Thank you. la señora Evie Anderson y este tema titulado Tracking. Primer tema de este año 2010. Y como siempre, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Y del álbum I've Got the World on a String, de la señora Evie Anderson, que recoge grabaciones del año, ahora mismo se los digo, este que acabamos de escuchar, Tracking, de el 19 de agosto de 1935 en Nueva York. Al piano el señor Duke Ellington, a la dirección de la orquesta, de Duke Ellington. Y a las trompetas, Arthur Wetzel, Cotty Williams, Rex Stewart a la corneta, Joe Trick y Sam Nanton, y Lawrence Brown a los trombones, Juan Tisol, el magnífico compositor también presente en esta orquesta, Barney Bigard a clarinete, Johnny Hodges al clarinete, saxo alto y tenor, Harry Carney a clarinete, saxo alto y barítono, Otto Hardwick al alto, Ben Webster al tenor, Frey Guy al bajo, Hayes Alvis, Billy Taylor a los contrabajos, Sonny Greer a la batería. Siguiente tema, escucharemos el tema que le da título a este álbum. ¿Y quiénes tenemos aquí? I've Got the World on a String, la misma formación de el día 15 de febrero, que vamos a ver dónde la tenemos. 15 de febrero. Pues es la misma formación el 15, ¿dónde lo tenemos aquí? 8, 15, 24, 26, 15 de febrero. Chicago March. Bien, es la misma formación de el señor, aquí está, Duke Ellington, sí, perdón, había una pequeña confusión, prácticamente, sí, la misma formación de la orquesta de Duke Ellington, simplemente que hay unas inclusiones, la de Otto Hardwick al saxo alto, y no está el trompetista Freddie Jenkins. Vale, aclarado el entuerto. La orquesta de Duke Ellington, Evie Anderson y I've Got the World on a String. I'm in love. Eddie Anderson, I've Got the World on a String. Y ya que estamos en el apartado vocal, habitualmente, ya lo saben, comenzamos con voces femeninas y vamos a dar el paso con la misma canción al señor Tony Bennett, de un álbum titulado Perfectly Frank, donde Tony Bennett rinde homenaje a el señor Frank Sinatra. También Frank ha hecho una versión de este tema, I've Got the World on a String. Merry month of May, sunny skies of blue, clouds have rolled away and the sun peeps through. May express happiness. Joy you may define in a thousand ways, but a case like mine needs a special phrase to reveal how I feel. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I've got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my little finger. Lucky me. Can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing. As long as I hold the string, I'd be a silly so and so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Tony Bennett, I've got the world on a string. Tengo el mundo pendiente, colgado de un hilo. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Bona nit, buenas noches en Valparaíso. Bien, ya han pasado las fiestas de Navidad, Nochebuena, Nochevieja. Estamos en el 2010. Y qué mejor que escuchar el siguiente tema, que se titula Last Night When We Were Young. Anoche cuando éramos jóvenes. Es decir, si recordamos un poco la noche vieja, el 31, pues sí. Éramos al día siguiente, el primero, y hoy cuatro, pues somos cuatro días menos jóvenes que la noche del 31. Tony Bennett, Last Night When We Were Young. A star, a song unsung. Life was so new, so real, so bright. Ages ago, last night. that shone so bright ages ago last night. To think that spring had depended on merely this, a look, a kiss. To think that something so splendid could slip away in one little daybreak. So now let's reminisce and recollect the sighs and the kisses, the arms that clung when we were young last night. Preciosa canción, el señor Tony Bennett, Last Night, When We Were Young, del álbum The Torch and Saloon Songs of Sinatra. Y aquí tenemos una vez más a Tony Bennett, pero otro álbum, A Wonderful World, esa preciosa canción que popularizó, bueno, dentro de todas las que versionaron el señor Louis Armstrong. ¿Cómo se llamaba la película con Robbie Williams? Good Morning Vietnam. Ahí también hay, está incluida en la banda sonora de esa película la versión del señor Louis Armstrong desde What a Wonderful World. Les iba a hacer escuchar otra, pero ya que lo he mencionado, pues escuchamos esta versión de Tony Bennett con la señora Katie Lang. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Thank you.

terminamos el apartado vocal y vamos a presentar un disco de un grupo local de aquí de Barcelona, liderado por el guitarrista Jordi Matas a la guitarra y a la voz, Martí Serra a los saxos, tenor y soprano, Jorge Rossi deja la batería y se sienta al piano acústico y al Fender Rhodes, Pera Loewe al contrabajo y Oscar Domenech a la batería. Álbum editado por el sello Fresh Sound, salió al mercado el año 2005. Se grabó en agosto, se comenzó a grabar en agosto del 2004 y se terminó de grabar en enero del año 2005. Todas las composiciones de este álbum son originales de el guitarrista Jordi Matas. Escucharemos en primer lugar el primer tema de este álbum, After the Gig, después de el bolo. Grupo, ya les dije, por quién estaba formado exactamente. Y el álbum tiene por título Razones. Thank you. After the Gig, tema original de el guitarrista Jordi Matas. Jordi Matas y su quinteto. Jordi Matas a la guitarra y la voz, Martí Sierra a los saxos, tenor y soprano, Jorge Rossi al piano y al Fender Rhodes, Pera Lueve al contrabajo y Oscar Domenic a la batería. After the Gig, después del bolo. Disco editado por el sello Fresh Sound el año 2005. Siguiente tema. Su título, El Perseguidor. Juraría que estará dedicado al cuento del señor Cortázar. Cuento, además, que un cuento muy breve. Dedicado, si no me equivoco, la memoria no me traiciona, a un saxofonista que con toda seguridad era Charlie Parker. Y que vuelvo otra vez a tirar de la memoria, si no me equivoco, El Perseguidor sirvió como base para una película, creo que fue Blow Up, de Antonioni. Bien, estas son cosas que se me vienen a la cabeza mientras les presento el siguiente tema del quinteto del guitarrista Jordi Matas, El Perseguidor, tema original de Jordi. Thank you. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joan? Me oyes bien, ¿no? Sí, ¿y tú me oyes bien a mí? Yo perfecto. Vale, perfecto. Estoy hablando con Joan Mas. ¿Qué podría decir? Alma, espíritu, manos y piernas de una sala mítica de Barcelona, el Jamboree. Joan, cuéntanos un poquito qué es lo que ocurre estos días con la sala Jamboree. Bueno, que el día 8, hará 50 años que se inauguró la sala Jamboree, y se inauguró el día 8 de enero del año 60, justo el día 8. Entonces haremos una actuación de los músicos de jazz de que Barcelona pasa más por el Jamboree, Diver Fortuny, Perico Sandeat y Albert Bové. Y después, durante todos los dos meses siguientes, haremos actuaciones de homenajes de gente que ha pasado por el Jamboree, ¿no? Gente que sería, digamos, tarea laboriosa hacer una lista, ¿no? Sí, porque yo creo que el Jamboree ha sido el primer club de jazz de España y han pasado todos los grandes del jazz desde los años 60 hasta ahora, ¿no? Desde Rubénet, a Tete Montoliu, Art Farmer, Chet Baker, bueno, y los actuales desde Elvin Jones también pasó, o Brad Meldau, o Curro Sembinkel desde las nuevas generaciones, ¿no? Y un Brad Meldau que vino al Jamboree cuando todavía no era la gran figura que es ahora. Exacto, antes de ser famoso, pues todos han pasado por allí. Barcelona es como un centro jazzístico importante. Tenemos la discográfica Freesound, que ha grabado todos los grandes del jazz de la última época, y esto ha hecho también que Barcelona sea un centro jazzístico. Aunque falten salas de actuación, hay muchos músicos de jazz viviendo en Barcelona. Tú, Joan, como responsable de la sala Jamboree, justo has tocado un punto que es crucial en estos momentos, ¿no? La falta de salas. Deberían haber más salas en Barcelona, porque primero yo creo que hay una demanda por parte del público. Segundo, tenemos músicos y formaciones, pero para prácticamente llenar no sé cuántas salas más. Y Barcelona, aunque parece extraño que tiene tantos músicos, tantas buenas escuelas de música también, es como ciudad importante del mundo, es, yo diría, de las que tiene menos clubes de música en vivo. Casi nadie me sabe decir una ciudad que tenga menos que Barcelona, ¿no? Fuera de otras, tú vas por Francia, París, Londres, Nueva York o cualquier ciudad más pequeña, tiene más clubes que Barcelona. Pero yo estoy esperanzado, porque últimamente veo como unas ganas de cambiar la política, ¿no? Esto ha sido culpa de una tradición política española de perseguir la música en vivo, y ahora veo que el ayuntamiento empieza a abrirse y tiene ganas de cambiar el panorama, ¿no? Y estoy muy ilusionado. Yo estoy seguro que de aquí a unos años pasemos a ser de la ciudad de las peores a de las mejores, ¿no? Bueno, espero también. Tradición la hay, ¿no? Barcelona tiene una tradición musical y jazzística la más importante de España, indiscutiblemente. Y el Jamboree obviamente ha jugado un papel importantísimo. Además, tú mencionabas las figuras que han pasado por el Jamboree, mencionabas a Tete Montoliu, y fue justamente Tete Montoliu quien inauguró el Jamboree en la primera noche de concierto en directo. ¿Es así o me equivoco? Sí. Sí, la primera noche parece ser que Tete inauguró el Jamboree en el año 60. Y también cuando nosotros reabrimos el Jamboree en el 93, ¿sí? También inauguró Tete. ¿También? También. Ahora la reinauguró Tete, por decir algo. Y exacto. Ahora me gustaría mucho que pudiera hacer celebraciones de aniversario, pero por desgracia pues no está. Ya no está con nosotros, pero bueno, pero será Albert Bouver quien ocupe el sitio en el piano del Jamboree. Joan, tal como tú decías, la celebración de estos 50 años va a seguir a lo largo de los dos primeros meses de este año 2010, con una serie de conciertos que yo ya iré dando cuenta debidamente cuando esto ocurra. Pero que quede claro entonces que el concierto, digamos, que comienza este ciclo será este día 8 de enero, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos previsto cada mes actuaciones impotentes durante todo el año, y hacer 12 horas de jazz en la Plaza Real, en septiembre. En septiembre. Para sacar que Barcelona hace poco ya es en la calle, hace, pero creo que andaba mejor, y que mejor que la Plaza Real, ¿no? Por supuesto. Para hacer un homenaje al Jamboree, ¿no? El primer club de jazz que se abrió en España, y el mítico de Barcelona, un poco el que programa diario. También pensar que es el único club de jazz en Barcelona que programa diario jazz. Efectivamente. Y claro, estando el Jamboree en la Plaza Real de Barcelona, es lógico que esas 12 horas de jazz en directo y en la calle se hagan en la plaza que acoge a este mítico club. Joan, te agradezco mucho que me hayas llamado y hayas compartido con la audiencia de Bona Tarde en Octambuls el concierto aniversario de los 50 años del Jamboree, y nada, nos iremos viendo por estas noches de nocturnas y jazzísticas de Barcelona. Muy bien, Joan. Adiós, buena tarde. Adiós. Bien, teníamos a Joan Mas al teléfono. Y efectivamente, este día 8 de enero del año 2010 tendrá lugar este concierto, que con un grupo que lo forman Iber Fortuny al saxo alto y Perico Sambeat, Albert Bouvet al piano, Masa Kamaguchi al contrabajo y Marc Miralta a la batería. Suena el teléfono una vez más. El teléfono de la emisora es el 933177366. 933177366. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Aquí estamos en el primer programa de este año 2010, hoy lunes 4 de enero. El programa se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada aquí en el 91.4 y online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Bien, y como dejamos el tema del perseguidor a medio camino cuando llamó Joan, lo dejamos porque ya estábamos prácticamente al final del tema. Les voy a hacer escuchar entonces otro tema de este álbum de el guitarrista Jordi Matas. Y antes cuando les decía, cuando les dije el título del álbum, les dije Razones, porque lo vi así, en ese momento no tenía las gafas de ver de cerca, y en realidad el título es Racons. Racons, de rincones. Y les voy a hacer escuchar el número 8, tema número 8 del álbum, que se titula Racó, es decir, solo un rincón. El quinteto del guitarrista Jordi Matas. Thank you.

Racó. Así se titula este tema original del guitarrista Jordi Matas y su quinteto. Jordi a la guitarra, Martí Serra a los saxos, tenor y soprano, Jorge Rossi al piano y al Fender Rhodes, Pera Lueve al contrabajo, Oscar Domenech a la batería. Y esta es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulos, buenas tardes. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Ya lo saben, Gmail tiene un chat interno, por lo tanto, a través del Gmail podemos interactuar a lo largo del programa o pueden escribirme cuando ustedes quieran. Nosolojazz@gmail.com. Y el teléfono, ya se los dije, ante 93-317-7366. Antes tuvimos a Joan Mas, que nos hablaba de la fiesta de conmemoración de los 50 años de la sala Jamboree. Concierto con los Jamboree All Stars, este día 8 de... ¿Qué día es el 8? ¿Qué día es el 8? Si hoy es 4... El 8 será el viernes, este viernes a las 23 horas en la sala Jamboree de Barcelona. Los Jamboree All Star, Iber Fortuny y Perico Sembet a los saxos, Albert Bue al piano, Masa Kamaguchi al contrabajo y Marc Miralta a la batería. Y ahora, blues, porque en estas sesiones de los lunes no solamente tenemos jazz, también tenemos blues, rhythm and blues, soul, funk. Un disco que hace poco ha pasado a formar parte de la fonoteca de Buenas Tardes Noctámbulos. Un hombre del blues, el señor Jimmy Rogers, nació en 1924 y falleció el 19 de diciembre del 97. Genial guitarrista y cantante de blues estadounidense. Uno de los pilares del blues de Chicago, el Chicago Blues. Trabajó con Muddy Waters durante los años 50 y 60. Jimmy Rogers. Y este álbum, este CD, con 25 temas, dice The Complete Chess Recordings, grabaciones que hizo para el sello Chess. Primer tema de este álbum, grabado en el año 1950, concretamente el 15 de agosto de 1950. Jimmy Rogers y That's All Right. You told me, baby, once upon a time. You said if I would be yours, you would sure be mine, but that's all right. I know you're in love with some other man, but that's all right. Every now and then I wonder who's loving you tonight. Your love for me was strong. When I woke up, little girl, half of this big world was gone. But that's all right. I know you don't love me no more, but that's all right. Every night we'll getting wrong with you. You don't treat me halfway right, baby, nothing like you used to do, but that's all right. I know you don't love me no more, babe, but that's all right. Every now and then I wonder who's loving you tonight. That's all right, señor. Jimmy Rogers, agosto 15, 1950. Y ahora nos vamos a ir al año 1951. Julio del año 1951. Hard Working Man, Jimmy Rogers. Señor Jimmy Rogers, de este álbum que recoge según el disco, el libretillo The Complete Chess Recordings, lo que grabó entre los años 50 y el 56. Hemos escuchado un tema del 50, uno del 51. Vamos a hacer un salto al año 52, al año 52. Y es el número 17 de este álbum. 25 temas trae este CD. Número 17, Out on the Road. Se grabó el 12 de agosto del año 1952. Jimmy Rogers. quit me, but she put me out on the road. Now you know I didn't have no home, but I didn't have no place to go. Jimmy Rogers. En estas grabaciones, a lo largo de estos 6 años, desde el año 1950 al 56, en las grabaciones han participado Little Walter y Walter Horton a las armónicas, Big Crawford, Willie Dixon al contrabajo, Muddy Waters, Little Walter y Paul Bob Woodfork a las guitarras, Ernest Cotton y J.T. Brown a los saxos tenores. Y al piano han participado en estas grabaciones Eddie Ware, Henry Gray y Johnny Jones. Y baterías a lo largo de estos 6 años, Elgin Evans, A.J. Gladney, S.P. Leary, Odie Payne y Francis Clay. Y a la guitarra y la voz, Jimmy Rogers. Un último tema de este álbum, el número 21. Título, por supuesto, originario de por lo menos, aquí no tengo en la, si fue uno de los, bueno, mentores y precursores del blues de Chicago, seguramente era, aquí está, el lugar donde nació, en Ruleville, Mississippi, allí nació, pero fue en Chicago donde comenzó su carrera como, digamos, la etapa más reconocida de Jimmy Rogers, y participó activamente en lo que fue el Chicago Blues, una de sus grandes figuras. Nombre real, James A. Lane, nació el 3 de junio de 1924 en Ruleville, Mississippi. Y les decía, el tema, por supuesto, con relación a Chicago, Chicago Bound, Jimmy Rogers. She begged me, Daddy, please don't go. But I left that town. You know I left that town. When I left out of Georgia, you know I was Memphis bound. When I stayed in Memphis in 1939, the woman I've been loving, she didn't pay me no mind. Then I left that town. You know I left that town. When I left out of Memphis, you know I was St. Louis bound. Cherry red, but I left that town. You know, I left that town. When I left St. Louis, you know, I was Chicago bound. You know, Chicago is the greatest place I ever know. I'm gonna stay in this town. I'm gonna live in this town. I'm gonna live in Chicago. It's the greatest place around. Jimmy Rogers y Chicago Bound. Teníamos por aquí en el estudio a, al amigo Deddy, que a lo mejor se nos sienta ahí un momentito al, en el micro 3 y nos va a decir alguna cosa. Deddy, te tengo allí. Hola. Hola, buenas tardes. Espérate un poquito. No te oigo. Seguramente han cambiado los micros. ¿Qué número tienes ahí? El 3. No llega a ninguna parte. Coge el otro, a ver si es el 4. Dale un golpecito al micro. Tampoco. Vaya. Algo pasa aquí. Ahora sí. A ver. El 3. Claro, está cambiado. Han puesto el 3 en el 4. Sí, siempre cambian aquí las cosas. Pues, buenas tardes. ¿Qué tal, Deddy? Muy buenas tardes. Buen año, ¿eh? Gracias igualmente. Y feliz año a todos tus oyentes, a todo Darío Dalmón. Darío Dalmón. Porque supongo que te están escuchando ahora en Chile. Bueno, sí. En Tokio. En Berlín. Sí, en Berlín. En Tokio, sí. La Ulista. Sí. Estamos, bueno, la Ulista en Shanghai. Ah. Desde allí seguramente me escucha. En el Shanghai Express. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las fiestas, baby? Pues muy bien, aquí quedándome en Barcelona este año. Por ¿sí? primera vez que no fui de viaje porque tenía cosas que hacer aquí. Teníamos mucha visita en casa y lo pasamos súper bien. Y ahora tengo más tiempo para dedicarme a asuntos de la radio. Justo hoy voy a preparar ya el programa para el viernes. Tengo aquí unas cosas que voy a digitalizar. Y muy bien, y aquí estamos. Y el año 2010, mi fuerte propuesta es mejorar aún más mi programa y aportar también que mejore Contrabanda un poquito. Decimos que el programa de Deddy se emite los viernes, justamente en esta misma franja horaria, ¿no? De 4 a 6, Niemandsland, un programa en alemán, pero no solamente en alemán, ¿no, Deddy? No, está salpicado, el programa está salpicado por incursiones en castellano y también damos siempre la orientación en jingles con cuñas en castellano o catalán para que los oyentes sepan que está aquí en Barcelona y no han conectado con una emisora de Berlín o de Hamburgo por azar. Y nada, es más o menos sobre la actualidad alemana. Sí. Y intentamos dar una imagen un poco más profunda y poco más crítica de Alemania, no solo quedándonos en la superficie. No es la oficial, digamos. De la prensa, es no. Una imagen inoficial, pero por esto más verdadera, creo, que lo poco que llega de este país, ¿no? Lo que nos llega son películas nazis made in Hollywood, algo sobre la Merkel en las noticias y bueno, los coches alemanes y qué más tenemos. El fútbol, bueno, el fútbol alemán en el momento ya no es tan competitivo como en los años 70, cuando eran el número uno, cuando eran los reyes, pero me alegro porque está el Barça en toros. Bueno, entonces, Niemandsland los días viernes de 4 a 6. Exacto. Y después tuyo viene nuestro amigo Roberto Fenocchio con Zibaldone, un programa no solo per italiani, en italiano. Non solo per italiani, como dice Roberto. Bien, así que los días viernes es el día de los programas en alemán de 4 a 6 y después de 6 a 8 en italiano. Que lo tengan presente los amigos y las amigas que escuchan Buena Tarde Noctambus. Bueno, hoy estamos de blues. Esta última parte ya queda más o menos un poco más de media hora. Oh, Stormy Monday Blues. Stormy Monday Blues. Bueno, acabo de presentar un disco que decía se acaba de incorporar a la fonoteca de Buena Tarde Noctambus. Un disco de Jimmy Rogers, la Complete Chess Recordings, de año 50 al 56. Y otro disco que también es nuevo en la fonoteca, no es un disco nuevo en sí, porque salió al mercado ya hace unos años. Es un disco que recoge en directo conciertos de tres bandas de blues en un legendario club de jazz en New Orleans, el Tipitinas. Tipitina es, ahora sí de memoria, creo que es el nombre el título de una composición de un gran músico de New Orleans, el señor Lon Hare, el nombre, ya me vendrá a la cabeza. Así que un poco más de blues, ¿qué te parece? Hombre, yo sé que a ti te gusta mucho, sabes, el blues. El blues es siempre una música que nos recuerda de la condición más melancólica, dura, áspera, pero también dulce, ¿no? De la vida. Es algo triste y dulce. Triste, pero también el blues tiene... Pero también tiene poder. El blues también puede aportar buen feeling, buen rollo. Y también hay alegrías en el blues, ¿no? Exacto. Inclusive está en una grabación, antes de un tema, Billie Holiday lo dice con esa voz tan triste que tenía. Y ella dice, I sad blues, but there also... Happy blues. Hay tanto blues. Hay housewarming blues. Aquí tenemos a uno de esos músicos, digamos, de la nueva hornada, el señor Ronnie Earl y los Broadcasters. Ronnie Earl a la guitarra, Darrell Nalich a la voz y a la armónica, Dickie Reed al piano y al órgano, Steve Gomez al contrabajo, Per Hansson a la batería. Y el tema... Daddy, si hay tristeza y hay alegrías, el amor siempre está de por medio. That's it, man. Love is always behind. Por lo tanto, el tema, mira cómo se titula, Love at First Sight, amor a primera vista. Ronnie Earl y los Broadcasters. Ahí van. He's played here, performed many a directly. One of my favorite songs. Will you welcome Mr. Ronnie Earl and the Broadcasters, please? Gentlemen, we want you to put your hands together for our featured vocalist and harmonica player, the great Mr. Darryl Newlish from Dallas, Texas. Give him a nice round of applause, won't you? Thank you so much. How about a great big hand for Ronnie Earl and the band? All the blacktop artists. Hello, pretty baby. Haven't we met before? You look exactly like a little girl that I used to know. Tell me, babe, what might be your name? Yes, it's love at first sight, and I hope you feel the same. Now she's got the kind of eye that makes me feel so fine. She got the kind of love that makes me wanna take my time. Tell me, Make me feel so fine. She got the kind of love that makes me wanna take my time. Tell me, baby, what might be your name? Yes, it's love at first sight, and I hope you feel the same. We met before. You look exactly like a little girl that I used to know. Tell me, baby, what may be your name? Yes, it's love at first sight, and I hope you feel the same. Love at First Sight, Amor a Primera Vista. El señor Ronnie Earl y los Broadcasters en directo en el Tipitinas en New Orleans. Esto es de un álbum que lleva por título Bluesarama, volumen 5 del sello Black Top. Ahora, siempre en el Tipitinas con otro grupo, el grupo del guitarrista y cantante Earl King. Aquí tenemos una formación algo más numerosa. La guitarra repite el que era líder del grupo que acabamos de escuchar ahora, el señor Ronnie Earl. Dickie Reed al piano. Ron Levy en el órgano. Tenemos al señor Steve Gomez al contrabajo. Per Hanson a la batería. Y Mark Kasanoff al saxo tenor. Y ¿qué más tenemos aquí? Pues no, hay otro saxofonista, pero en otro tema. En este tenemos un solo de saxo tenor del señor Mark Kasanoff. Siguiente tema, es el quinto de este álbum. Título Love Rent, el señor Earl King. All right, we're going to keep things moving right on because we're running behind on time. We're going to bring up a dynamic, handsome young gentleman. All right, New Orleans, put your hands together. The legendary Earl King. hill. Rapture ain't too strong in Chinese air. Get no jumps for free, you got to pay the fee. Have you some green president? You're gonna eat up the fate of rain. Now if you want no young thrill, after you get old. Thank you. Labyrinth, el señor El King, en directo en el Tipitinas, New Orleans, Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora hay un cambio en la formación. Ahora tenemos a Grady Gaines al saxo tenor en el siguiente tema de este grupo liderado por el guitarrista y cantante Earl King. Nighttime is the right time. La noche es el tiempo, ¿no? El tiempo bueno. Nighttime is the right time, señor Earl King. You know, for some of you, probably heard Ray Charles do this particular song. Some of you probably heard Aretha Franklin do this particular song. But some of you who go way back like I do, probably heard my good friend Nappy Brown do this particular song. I want to give you Earl King's version of this particular song with the broadcasters. I said, don't you know, people? I want to tell you how I feel to be in love. Yes, and I said, you got your baby. I said, when the moon comes out, you know, I said, and the stars, it's just a shining bright. I said, you got your baby. I said, and you got an urge. I said, you got a great big old hard long urge that you just want to be with your baby tonight. Hit me, y'all. Said you just wanna be with your baby. Said you just wanna be with your baby tonight, and you just wanna hold her tight. Cause you know the night time, soon enough is the right time. It makes you wanna be, baby, with the one you love. Whoa, baby. Whoa, baby. Whoa, baby. Whoa, baby. You know the nice guy. Gotta be the right guy if you wanna be with the one you love. I said, and it's who I'm thinking of. You know it, my mother. She had to die. You know it, my father. Nighttime is the right time. El señor Earl King a la guitarra y la voz. El solo de saxo tenor de el señor Grady Gaines. Noctámbulas, noctámbulos. Seguimos en el Tipi Tinas en New Orleans. El local que se encuentra en el Uptown de New Orleans. Se fundó el 14 de enero de 1977. 14 de enero del 77. Y tal cual como les comentaba al inicio, está bautizado con ese nombre en homenaje a la pieza del mismo nombre, Tipi Tina, de el Professor Longhair, una de las figuras legendarias de New Orleans. Tercer grupo y último de este recopilatorio. Joe Guitar Hughes, guitarra y voz. Anson Vandenberg a la guitarra. Matt McCabe al piano. Mick Judge al contrabajo. Mark Wilson a la guitarra. Mother-in-Law Blues, el blues de la suegra. El señor Joe Guitar Hughes. A man from Houston, Texas, who's worked with Bobby Blue Bland, T-Bone Walker, a number of people, and we're mighty proud that most recently he just cut an album for Blacktop Records, and oh, it'll be available real soon. I'm going to let Ricky make the introduction here. From Houston, Texas, on guitar and vocals, earn your money, you say the name. Please put your hands together and welcome Mr. Joe Guitar Hughes. I don't know. Mother-in-Law Blues, el blues de la suegra, el señor Joy Guitar Hughes, en directo en el Tippy Tinas de New Orleans. Club, como les decía, que se fundó el 14 de enero de 1977. El club, cuando se inauguró, tenía otro nombre, no se llamaba Tippy Tinas, se lo pusieron después, en homenaje a esa famosísima canción de el pianista, compositor y cantante Professor Lon Hare, hombre que tocaba regularmente en el club hasta su muerte en el año 1980, al comienzo de los 80. El club, cuando se inauguró, le pusieron The 501 Club, el 501, el club 501, porque está ubicado en la calle, en la avenida Napoleon Avenue, 501. Entonces se llamaba, sigue siempre, el 501, el club 501. Y después, posteriormente, en homenaje al profesor Lon Hare, le pusieron Tippy Tinas, esa famosa canción de profesor Lon Hare. Un último tema, Joy Guitar Hughes, en directo desde el Tippy Tinas en New Orleans. You know you didn't want me. Tú sabías que no me querías. You know you didn't want me. Joy Guitar Hughes. Aquí lo tenemos, que es el número 10 y último tema de este recopilatorio. Your Guitar Hughes. Y este tema, You Know You Didn't Want Me. Victoria nos acaba de llamar para felicitarnos por este nuevo año. Y yo aquí también en directo le hago llegar mis saludos, mi cariño, y que este año 2010 pues nos sea gratos y nos encuentre en un mundo con más armonía, más amor y muchísima más comprensión. Victoria, un beso. Con ese último tema, You Know You Didn't Want Me, del señor Joe Guitar Hughes, pues hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy hemos compartido más o menos mitad de jazz y mitad de blues, presentando estas dos nuevas incorporaciones a la fonoteca de Bonatarde Noctambules. Esta grabación es de Jimmy Rogers y este Bluesarama, volumen 5 del sello Blacktop, que recoge grabaciones en directo de el Tipitinas en New Orleans. Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. Este ha sido nuestro primer programa del año 2010. Hoy, 4 de enero. Programa que se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada. En directo aquí en Barcelona de 4 a 6 los lunes. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. El podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los lunes de 4 a 6, ni el próximo lunes repetido, ni en Valparaíso, ni en ningún sitio, porque no lo pueden hacer cuando se emite en directo en sus diferentes repeticiones, tienen el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha tienen categorías y clican por Atarde Noctambules y encontrarán todos los programas del 2008 y los del 2009. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más por hoy, hasta el próximo lunes. En Valparaíso, hasta el próximo sábado. Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. Buena nit en Valparaíso.